Estéfano reacciona gratamente sorprendido al descifrar los ademanes y los gestos del gitano Zarco. ¿Los has visto? ¿Vienen ya cruzando el valle rumbo aquí? Karen, mi adorada hija, al fin llega junto con sus compañeros. Lo sé. Vienen con ella el profesor Lewis, el muchacho y ese hombre hindú que tanto nos ha intrigado. Preparémonos a recibirlos como merecen. Zarco, regresa ya y cuida que todo esté en orden para recibirlo. Karen de Tífano, regresa aquí después de 10 largos años. Y debe tener de ti la mejor de las impresiones. El varón avanza hacia Lucas, arrebatándole la copa vacía. Deja ya de beber y alíñate. Con esa expresión y las ropas maltrechas, más pareces un criado que el prometido de Karen. Lucas Van Doren retrocede nervioso. Gruesas gotas de sudor perlan su frente. Y el varón de Tífano agrega: y trata de disimular, de ocultar tu cobardía. ¡Hey! La clase de basura que eres y comportarte de manera digna y altiva. Si has de ser esposo de Karen, tienes que hacerte merecedor de tal prestigio y honor. El varón voltea a mirar al gitano, quien observa con gesto tonto. ¿Y tú qué esperas, idiota? ¡Vamos, lárgate! El gitano corre presuroso hacia la puerta ante el gesto de enfado del varón de Tífano. Luego este mira con autoridad a Lucas y agrega: ¿qué esperas? Alíñate y compone ese gesto que tienes una expresión temerosa y estúpida. ¿No lo oyes? ¡Karen de Tífano, mi hija, la heredera de todos mis bienes y linaje, está por llegar! Si quieres convertirte en su esposo, desde este momento debes hacer hasta lo imposible por lograrlo. Recuerda que la acompaña un hombre, un hindú, que según parece la ha impresionado favorablemente. Y si te descuidas, es posible que termine casándose con él. Lucas Van Doren va a hablar a su favor, pero el gesto autoritario y la señal amenazante del varón de Tífano se lo impiden. ¡Lárgate! Y regresa aquí pronto, que mi hija llegará en unos minutos más. Calimán conduce con mano firme a los caballos que tiran del rústico carruaje. El viento frío de la noche acaricia sus cuerpos, enfundados en sus vestimentas clásicas. Calimán, en el traje blanco de seda que le da un aspecto principesco. El blanco turbante donde brilla la hermosa esmeralda semeja una corona de altivo rey que se adentrara en terrenos desconocidos con seguridad y confianza en sí mismo. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando a su alrededor. Karen de Tífano, el profesor Lewis y el pequeño Solín están bastante impresionados. Bien, amigos, creo que lo logramos. Estamos ya en los umbrales del castillo. ¡Hemos llegado! ¿Qué sucede, Calimán? No sé, los caballos se han detenido por voluntad propia. Tal parece que los he impresionado algo y no quieren continuar. Se hace un silencio entre los viajeros y solo el sonido del viento se escucha claramente. A intervalos los caballos relinchan y piafan nerviosos, golpeando con sus cascos la tierra reseca. Y acerca pueden ver la imponente sombra del viejo castillo que se recorta tenuemente bajo las sombras de la noche. Insisto en que el castillo parece deshabitado. Oh, no. No, mi padre debe estar ahí. Solo que el castillo es tan grande que debemos aproximarnos para mirar alguna luz. ¿Y por qué no vienen a recibirnos? Sin duda saben que estamos aquí. Anunciamos nuestra llegada desde una noche anterior y el señor barón debería estar atento a recibirnos. Bueno, puede estar enfermo y... Oh, aún así, sus criados tienen que venir a nuestro encuentro. ¿No le parece extraño esto, Calimán? Sí, demasiado. Un padre que durante 10 años no ha visto a su hija única, lo primero que haría es, al saber que está de regreso, acudir a su encuentro. Mi padre es diferente a todos. Ya lo veo, sí. Pero no vamos a quedarnos aquí esperando, Calimán. Obligue a los caballos a seguir adelante. El frío es cada vez más intenso y estoy molido de todo el cuerpo por el viaje. Sí, vayamos. Quiero estar con papá cuanto antes. Esperen. ¡Quietos todos! ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué sucede? Algo se acerca a nosotros. Sí. Alguien acecha. Hay inquietud en el anciano profesor, en la hermosa Karen y en el pequeño Solín, quienes miran a su alrededor tratando de descubrir el motivo de alarma. Calimán permanece inmóvil. Su sentido del oído altamente desarrollado le permite escuchar. Sí, amigos, un cuerpo avanza hacia nosotros. ¿De qué lado? Entre esos matorrales. Y se acerca cauteloso. Como fiera al acecho. ¡No se muevan! Ay, ¿qué puede ser? ¿Algún criado? No. Percibo una respiración fatigosa. Un jadeo constante que revela que se trata de... un animal. ¿Un animal? Sus patas hacen crujir la arena y viene hacia nosotros. Ay, será... un lobo humano. Calla, muchacho. No nos angusties más, calla. Alejémonos de aquí. Es peligroso detenernos más tiempo. Fustigue a los caballos para que obedezcan. ¡Silencio! Ya está muy cerca. Vigilen atentamente hacia los matorrales. ¡Huyamos, huyamos! No. Nada ganaríamos tratando de escapar, Karen. Si ese animal piensa atacarnos, de nada servirá tratar de alejarnos, pues... nos daría alcance al cruzar entre los matorrales. ¿Escuchen? Sí. Sí. Es como un gruñido. Un perro rabioso. Un lobo humano. Quietos. Quietos. No hagan el menor movimiento. Déjenlo todo de mi cuenta que estoy listo a repeler cualquier ataque. Silencio. Quietos todos. Silencio. El momento es de intensa angustia. La hermosa Karen se refugia entre los brazos del profesor Lewis, mientras que éste mira hacia todos lados, temiendo ser atacado de un momento a otro. El pequeño Solín, sentado cerca de Calimán, se estremece. Sus grandes ojos negros permanecen fijos mirando hacia los matorrales. Calimán lentamente ata las riendas en el poste de estribo y queda pendiente del posible ataque del enemigo. Sus azules ojos brillan intensamente. Todos los músculos de su atlético cuerpo están listos a entrar en acción. Sus recias y musculosas manos se crispan como tenazas de acero, listas a la pelea. Contiene la respiración para captar con mayor claridad la proximidad del desconocido enemigo y... se acerca. Se acerca más. Escucho perfectamente su cuerpo rozando entre las ramas secas de los arbustos. Dios mío. Dios mío, protégenos. Ahí viene ya. Oh, Dios nos ampare. Unos ojos brillan en la oscuridad. Es un lobo humano. No se muevan. Quietos todos. Va a atacar ahora. La velocidad de un tigre se interpone, atrapando a la bestia en furioso y violento forcejeo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Hombre y bestia! Lanzados en mortal lucha, caen desde el carruaje hasta el suelo, confundidos entre las sombras de la noche. ¡Es un lobo! Oh, Dios mío, va a destrozar a Talibán. Ay, ¡lo matará! ¡Lo matará! Los aterrados viajeros miran a Calimán, tensado en furioso forcejeo con la bestia. Ruedan entre la tierra reseca, haciendo que los caballos relinchen asustados. Y el pequeño Solín grita: ¡Cuidado! ¡Cuidado! El puñetazo lanza a la bestia varios metros rodando en la tierra. Y Calimán se incorpora con agilidad felina, dispuesto a continuar la pelea. ¡Nadie se mueva! ¡Quédense quietos! En la semi-obscuridad, Calimán al fin puede ver a su enemigo. Es un fuerte y enorme perro que enfurecido se lanza al ataque. En la segunda ocasión, Calimán esquiva la tarascada y a su vez atrapa a la bestia por el pescuezo. Sus recios y musculosos brazos oprimen con fuerza, ahogando a la bestia. ¡Lo matará! ¡Lo matará! ¡No! Calimán lo atrapó del pescuezo y lo tiene dominado. ¡Ay, cielo santo! ¡Vean eso! Calimán domina a la bestia y lo ahoga entre sus brazos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, amigo! Que no quiero hacerte daño. Ríndete. Soy más hábil y fuerte que tú, así que... ¡Quieto! La fiera forcejea tratando de librarse de aquellos brazos de acero que lo ahogan. De quererlo, Calimán puede asfixiar al enorme perro rabioso, pero sabe controlar sus emociones y se concreta a inmovilizarlo. Quédate quieto, amigo, quieto. ¡Ríndete! ¿No puedes ya herir con tus filosos colmillos? Te tengo dominado. Eso es. ¡Ríndete! El enorme perro abre el hocico ahogándose. Sus ojos centellean rabiosos, pero el hombre es más hábil y fuerte y lo domina al grado de inmovilizarlo por completo. Eres terco, ¿No te das por vencido? Eres capaz de aceptar mejor la muerte que rendirte. Sin embargo, es cuestión de esperar. Estás perdiendo fuerzas en tu inútil lucha. Pronto quedarás agotada. Es impresionante ver a Calimán bien plantado en el suelo, con los pies firmemente apoyados, haciendo palanca, inmovilizando a la bestia con los brazos alrededor del pescuezo. El perro, sostenido en dos patas, casi es tan alto como Calimán, pero está derrotado. Muestra aún los filosos colmillos, los ojos centellan de rabia y de impotencia. ¡Está vencido por el hombre! ¡Lo ha logrado! Calimán no es capaz de hacerle daño mortal, aún tratándose de una fiera enemiga. Simplemente lo ha dominado y el perro ya no tiene fuerzas para seguir luchando. Pero en cuanto lo suelte, volverá a atacar. Sería mejor matarlo. Esto es asombroso. Jamás había visto a un hombre luchar con tal destreza y valor que Calimán. Es asombroso. Calimán continúa presionando. El perrazo está inmovilizado. Ya no puede morder. Ya no tiene fuerzas para seguir luchando. Y justo entonces una sombra siniestra aparece entre los arbustos, blandiendo un garrote. ¿Qué? ¡Miren! ¡Es un monstruo! ¡Cuidado, Calimán! ¡Quietos todos! Aparece entre los matorrales en actitud furiosa y amenazando con un largo garrote. Karen, el profesor Lewis y el pequeño Solín advierten el peligro. ¡Cuidado, Calimán! ¡Ese monstruo quiere pegarte! ¡Lleva un garrote! ¡Cuidado! ¡Cielo santo! ¡Tenemos que ayudar a Calimán! ¡Quietos todos! ¡Nadie se mueva! ¿Quién eres tú? El dueño de esta fiera asesina. Cuidado, cuidado, amigo. No intentes siquiera acercarte. Recibirás tu merecido. Está furioso porque he dominado a tu perro, Bien, hagamos un trato. Suelte ese garrote y quédate quieto. Te prometo liberar a tu perro. Obedece. El gitano retrocede temeroso ante la voz autoritaria y firme de Calimán. Entonces suelta el garrote y queda inmóvil. Calimán sonríe y alza en vilo al enorme perro. Aquí tienes a tu bestia asesina. ¡Tómala! Calimán lanza al perro contra el zarco y los dos caen aparatosamente. El perro queda tirado, agotado por el esfuerzo en su lucha contra Calimán. Está agotado e imposibilitado para reanudar el ataque. Pero el gitano se incorpora desenfundando su filoso cuchillo. Calimán se verá obligado a luchar contra el gitano asesino. Podrán llegar hasta el misterioso castillo. ¿Qué secretos y misterios hay en torno al varón de Tífano?